Bueno, acá está nuestra invitada del día que decíamos, Natalí Barbé, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, con la que conversamos tanto durante todo el año pasado y los previos también, ¿no? Buen día, Natalí, ¿cómo están? Ya bien, estaba extrañándolos. Me imagino, nosotros también extrañando. Pasamos, la verdad que los últimos meses del año han sido de una intensidad tremenda, pero con Natalí, de lo que hablamos fundamentalmente todo este último tiempo, tiene que ver con la defensa de la seguridad social. Y eso no se terminó ni con el año, ni con las elecciones, ni con nada. Yo creo que no se va a terminar nunca, porque es algo tan sensible y es algo que siempre ataca en las diferentes economías de los diferentes gobiernos que hemos tenido, que creo que va a ser una lucha que vamos a tener para siempre. Y sí. Deberemos instruir a las próximas generaciones, porque esto no se va a terminar nunca. Siempre va a venir el tema por el recorte de beneficios. Sí. Y para que veas cómo es, el otro día me pasaron el cierre contable del Banco de Previsión Social 2023, el balance. El 97% del gasto del Banco de Previsión Social son prestaciones, y más que nada jubilaciones y pensiones. Y solo el 3% del gasto es sueldos, instrumentaria, limpieza, etcétera. O sea que hay que tener mucho ojo cada vez que nos dicen hay que recortar el gasto de los entes públicos, porque en el caso del Banco de Previsión Social, si solamente un 3% se lo llevan sueldos, computadoras, todo lo que es gastos extras, te están hablando de que van a recortar prestaciones, que son el 97% del gasto. Sí, sí, será importante. Y quiero resaltar el concepto ese que diste al principio, de que esto no termina nunca, ¿no? Porque hay que defender la seguridad social. De cómo los derechos, si vos no los defendés, primero si no peleás para tenerlos, y después si no los defendés, no se sostienen porque sí. No, y no son regalo de nadie. Y es un botín por el cual siempre van a ir, ¿verdad? Lamentablemente la economía mundial apunta a manejar todo como una empresa y justamente la seguridad social es todo lo contrario. Sí, claro. Es brindar derechos, es invertir en brindar derechos, y eso lo van a atacar durante toda la vida. Lo veías el otro día, Donald Trump asumiendo el cargo de presidente. Más público que un cargo de presidente no debería haber, ¿no? Exacto. Sin embargo, estaba rodeado por Elon Musk y Zuckerberg y todos los popes de la tecnología a nivel empresarial, ¿no? Así que, sí, sí. Si será así. Qué buen momento para que hubiera un terremoto. Por aquellos lados, ¿no? No voy a hablar de otras cosas porque me van a decir que soy... No, no, claro. Pero se entiende, se entiende. Sí, sí. Bueno, Natalí, ¿y ustedes cómo han encarado el trabajo después de esto que ha sido, como decíamos, tan intenso, ¿no? De esta lucha, primero conseguir las firmas. Para llegar a que hubiera que conseguir las firmas, también hubo muchísimo trabajo, hubo que hacer una papeleta, que fue mucho trabajo. Después salir a buscar esas firmas, después ir a plebiscito. ¿Cómo encaran después que pasa el plebiscito? Sí, en realidad lo que siempre tuvimos claro es que el plebiscito era una parte de la lucha. O sea, nosotros iniciamos con un proyecto que lo presentamos a la comisión de expertos, al presidente, en todos los ámbitos de una reforma diferente de la seguridad social, bueno, que no se llevó adelante. El plan B era el plebiscito, y bueno, pero no se termina ahí, ¿verdad? Estamos elaborando un plan C, estamos esperando el famoso diálogo social, que fue una promesa que se realizó en campaña. Si bien tenemos tintes diferentes, porque lo que han dicho hasta ahora, bueno, parece que lo que preveíamos, ¿no? Lo que hablábamos durante el plebiscito, el sueldo de los jubilados, pasarlo a igualdad de salario mínimo nacional, había posibilidades de que el Frente Amplio lo hiciera, eliminar o bajar o volver a la edad jubilatoria de los 60 años, también había una posibilidad, pero lo que dejaron muy en claro es que las AFAP no las van a tocar. Entonces nosotros lo que creemos, bueno, no las eliminarán porque supuestamente el pueblo laudó. Hay veces que parece que los plebiscitos hacen que el pueblo laude, hay veces que no. Sí. Porque, por ejemplo, con el tema este de los allanamientos nocturnos, no sé cuántas veces lo intentaron, pero parece que cuando se trata de seguridad social sí se lauda en un plebiscito, igual que la ley de caducidad, claro. ¿No? Para algunas cosas nos parece que la gente lauda y para otras no. Igual, de todas formas, nosotros vamos con una convicción muy fuerte de que hay que quitar la obligatoriedad de la afiliación. Si es algo tan bueno, tan perfecto, como lo han descrito hasta ahora, tan necesario, tendría que ser opcional. Entonces nosotros ahora, por lo que vamos a ir justamente en ese diálogo social, es por quitar esa obligatoriedad, que la gente pueda afiliarse si quiere a la FAP, y de esa forma pienso que la FAP tendrá que demostrar los beneficios para que la gente permanezca claro. en ese sistema. No se ganó el plebiscito, pero se logró una adhesión muy alta, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dijeron ellos mismos. Me acuerdo, desde las filas de la SAFAP decían que no solo iba a ser muy complicado si ganaba el plebiscito, sino también si sacaba un apoyo importante. Y fue casi 1,000,000. Fue, aparte de ser 1,000,000, la población accedió a información que no accedía. Nadie sabía cuánto le descontaba la FAP, no sabían por qué llegaban a jubilar si cobraban tan poco, no sabían qué se invertía, nos habían mentido de que las AFAP eran un impulsor de las inversiones en nuestro país, y en realidad lo que estaban haciendo era invertir dineros públicos, que nos salía más caro porque las AFAP nos cobra comisiones por prestarnos ese dinero que es nuestro. Y inversiones que nada tienen que ver con el avance de la población, como la Taona, Tata, el Banco, el BID. Yo creo que se sacó a la luz mucho y por ende también se obligó a este sistema a que mostrara o brindara más beneficios. Ahí empezaba a saltar ese 9% que podías retirar. O sea, empezaban claro. a generar beneficios para que la gente no se convenciera. Igual hoy con el diario del lunes a veces te da mucha bronca porque tenemos consultas de gente que dice: ay, me jubilé, me veo en la mínima, 18,000 pesos. Y bueno, ¿qué hiciste? ¿Votaste el plebiscito? O que te dicen: no me reconocieron los años de servicio, ahora ya tengo 62, tengo que seguir trabajando. Un montón de quejas de gente también que se jubila ahora por la SAFAP y te dice: ah, me hicieron el cálculo, si me jubilaba por el BPS ganaría mucho más. Y bueno, la claro. posibilidad estuvo. Claro. Ahora ya es llorar sobre la leche derramada, lamentablemente. Hoy los jubilados estarían cobrando un salario mínimo con un ajuste en enero. O sea que estarían casi en 25,000 o 26,000 pesos. Sí. Siendo que están cobrando 18, y los pensionistas ni que hablar, ¿no? Que siguen en 16, 17 con el aumento. Ustedes como sindicato siguen en esto, que ahora vamos a ver por dónde se sigue, pero también tienen sus temas de lo que afecta a los trabajadores específicamente, ¿no? La falta de trabajadores, justamente, las condiciones de trabajo. En ese sentido, por lo que escuchamos, están haciendo unas recorridas por el interior también, pero... No sé, hace semanas nada más acá volvíamos a pasar declaraciones de autoridades del BPS, y como que ya habían asumido, ¿no?, los problemas que habían, como que venían en vías de resolución. Sí, en realidad resolución inmediata no va a tener, porque, y esto no es partidario, mirá que nosotros hemos visto, yo no tanto porque hace 10 años que estoy, pero mis compañeros que hace 30 años han visto el directorio de todos los partidos políticos, y este ha sido el peor de todos. Sí. El peor de todos. Vinieron con una mentalidad muy, muy negadora de la realidad, quisieron traspasar un sistema que funcionaba en Antel, que es una empresa de telecomunicaciones, al Banco de Previsión Social, y terminaron de destruir todo. Nosotros estamos en el peor momento del Banco de Previsión Social. Justamente desconocen, por no ejemplo... No solo por falta de funcionarios. No, sino que también hicieron un cambio. ¿Qué pasa? Este directorio se empeñó en trabajar en generar ciertas pantallas. Tú vas al edificio sede... y te parás en planta baja, cierto, está lleno de funcionarios, lleno de trámites, decís, esto está desbordado. Sin embargo, subís al segundo piso, está vacío, es un depósito de muebles, tercero y cuarto también. O sea, generaron pantallas, pero la peor pantalla que generaron para generar números al final de su ejecución fue un sistema que se llama back y front, de esos inventos. Todo en inglés siempre. Todos esos inventos yanquis, que claro, seguro. De repente si tú lo haces en Antel, que la gente, si le llega el teléfono más acá, más allá, no pasa nada, pero el problema es que estamos hablando de jubilaciones, pensiones, gente que lo necesita para comer. ¿Qué hicieron con esto? Hicieron que los funcionarios que atienden al público solo ingresen expedientes o trámites, que antes te lo solucionaba, de repente había cosas que lo podían solucionar en 10 minutos, te lo solucionaban, o él mismo, al finalizar la hora a las 4 de la tarde, entre las 4 y las 5, iba sacando adelante. Y que solo reciba ese famoso front, y que lo mande para atrás a ese back, que hay funcionarios que tienen que hacerse cargo de ese trámite. ¿Qué pasó con esto? A los números ingresaron miles de trámites, ¿no? Resueltos tenemos 10,000 expedientes atrasados de jubilaciones y pensiones. ¿10,000? Jamás tuvimos ese atraso. Estamos hablando de que una persona, que me lo encontré otra vez en el edificio sede, claro, el hombre estaba altamente enojado, trabajó 38 años en la misma empresa, se fue a jubilar, hace un año que está esperando la jubilación. Algo que se ponía en prioridad a uno, y al tipo le salían 15 días hace un año que lo está esperando. ¿Por qué? Porque yo lo tiro a un saco donde tampoco tengo funcionarios que lo saquen adelante. Mis compañeros hablan de esta gira, me decían, me da vergüenza porque agarro un trámite 70 días después y me doy cuenta que le falta la documentación. ¿Y cómo yo me comunico con esa persona 70 días después para decirle, te falta un papel? Es la verdad que lo que han hecho ha sido un destrozo abismal. Como tú decías, fuimos invitados por el nuevo representante de los trabajadores porque hubo un cambio, Ramón Ruiz en el BP, dejó el lugar, empezó Carlos Clavijo. Nosotros con Carlos tuvimos una relación siempre diferente. Ramón pocas veces abrió la puerta para trabajar juntos y las veces que lo abrió, lamentablemente, fue bastante complicado. Nosotros hicimos un acuerdo con él por el tema de la seguridad social, que luego desconoció delante de todos. Con Carlos tuvimos una apertura mucho más grande, tan grande que, bueno, fuimos juntos a esa sucursal, hicimos Ciudad de la Costa, Maldonado y Rocha. Después vamos a seguir un poco más por el resto del país. Y principalmente la idea de esa recorrida, de ir juntos, es, bueno, tomar esas dificultades directamente de los afiliados para que el directorio apenas asuma, claro, ya tenga todo, o sea, no tenga que ni siquiera averiguar y esa demora, que ya tenga todo bien claro. Y bueno, y el común denominador es ese. Primero, la falta de personal. Tenemos sucursales enormes que han invertido millones en hacer reformas, han hecho reformas estructurales grandísimas en las sucursales. Te queda una sucursal enorme y preciosa, pero con 6 funcionarios. Y bueno, y la queja principal también es este cambio de metodología, que los compañeros te dicen, viene una persona, yo se lo podría solucionar en 5 minutos y lo tengo que pasar para que lo agenden para dentro de 15 días. Front y back, no te olvides. Un desastre. Dice Gabriel de Canelones, buen día, un saludo a Natalie Barbe. Yo estuve pendiente con 500 pesos depositados mes a mes para el Mondes. Se veía inseguro el triunfo del sí por efecto del cerco mediático. Al final no se alcanzó el 50% más uno, pero ese millón de adhesiones fue un triunfo igual. Un abrazo y quedo de nuevo a las órdenes para colaborar, también dice Gabriel. Buenísimo. Néstor de la Paz, un abrazo a Natalie y en ella a todo ATCS. Esperamos en el correr de febrero les va a llegar la inquietud de 64.000 votos anulados que no queremos que sigan las AFAP. No hay reforma posible si existen las AFAP. Vamos a intentar que el diálogo social no se transforme en acuerdos políticos entre el gobierno y representantes del PIT-CNT, que se van a dejar torcer el brazo con el Frente Amplio, dice, manda un abrazo Néstor. Y le decimos a Gabriel, el tanguero del oeste, que está Hernán tratando de que podamos estar saliendo ya en internet. Está saliendo por Facebook, sí, la transmisión, pero nos falta poder salir por internet. Hicieron esta gira que decías, Natalie, ¿qué temática es la que les aparece cuando salen, como salieron para la costa de Canelones y Maldonado y Rocha? Y lo que te decía, el común denominador, falta de personal, que es la primera preocupación, incluso hasta de los gerentes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, algunos no se animan a enfrentar a sus gerentes más altos para decírselos, pero sí aprovecharon la visita para poder explayarlo. Y segundo, bueno, estos cambios de metodología que lo que hicieron es justamente que todo se retrasara. Y para el interior es mucho más difícil porque esa persona que tiene ese trámite estancado hace un año y que vos vas y le decís no te puedo atender es el vecino. El interior es mucho más complicado. Todo. Y además cambiaba una metodología que funcionaba muy bien en el interior, es que todos los funcionarios atendían todo. Y ahora hicieron una especificidad de cada área, o sea que a nosotros lo que más nos preocupa es que los de ahora no, porque todos estamos acostumbrados a trabajar en todo, pero y los nuevos cuando ingresen, claro, y solo los preparen para algo. Por ejemplo, quien trabaja en notificaciones, solo sepa realizar notificaciones en algo tan amplio como es el Banco de Previsión Social. Los cambios que han hecho, sinceramente, lo único que han hecho es perjudicar y esa negación, esa soberbia de no dar el brazo a torcer, de más allá de que se lo planteamos, se lo auguramos muchas veces, le llevamos pruebas, esa metodología de decir, bueno, a mí voy a mostrar los números que me sirven sin importarme que esto explote. Más allá de que nosotros también tenemos la idea y muy fundamentada de que esto de que el Banco de Previsión Social no funcione no es inocente, ¿verdad? Claro, claro. O sea, estas mentes que siempre están pensando en la privatización, que han querido privatizar en el 96, que han hecho esta reforma que privatiza mucho más aún la seguridad social, al hacer que un Banco de Previsión Social explote, hace que la gente lo odie, y si el día de mañana le decís, claro, bueno, esto va a funcionar, como pasa con el banco privado y público, vas a un banco público, tenés una demora mucho más alta porque falta personal, etcétera, vas a un banco privado y te atienden en 2 minutos. Y bueno, y eso es lo que ellos están queriendo hacer, que funcione tan mal que el día de mañana cuando lo quieran privatizar, lamentablemente tengan el apoyo de la población. Sí. Lo que la población tiene que tener muy, muy, muy claro, que si cuando un servicio deja de ser público, queda en las manos del privado, que va a definir si se lo da o no y de qué forma, sin que el Estado pueda intervenir. O sea, es peligrosísimo. Claro. Pero están generando esa conciencia, ¿no? Si yo, obviamente, voy al banco, hace un año que están tratando de hacer mi jubilación y no me la hacen, voy a uno y me parece un inútil, porque el que me atiende me dice, ah, yo solo lo recibo. Están generando también un odio hacia el funcionario que se está reflejando en violencia. Nosotros tenemos compañeros que han sido insultados, escupidos, lastimados, seguidos a la casa, y todo eso lo genera justamente... La gente se la agarra con el que pone la cara. Exacto, y aparte muestran, lo que muestran es como si fuéramos inútiles. Primero que nada eso, ¿no? Que una persona que recibe trámite, que sabe hacer todos los trámites, como le cortaron el acceso a todos los sistemas, no lo puede realizar y lo tiene que pasar para atrás. Ya la persona que se está atendiendo dice, pero este no sabe hacer nada. Claro, claro. Y después esa metodología back y front, de repente ponen en el mismo escenario 3 que están atendiendo y 5 que están atrás, que parece que estuvieran tomando el té y en realidad están trabajando en ese back que le llaman, sí, ellos. Entonces generan ante todo odio de la población hacia el funcionario, que es, nosotros estamos haciendo cortes en edificio C, de nuevo ahora se está trasladando a intentar hacerlo en el interior, donde no cortamos la atención al público, obviamente sabemos que si no va a ser una locura, pero sí informamos al público la situación para que vea que nosotros también estamos luchando por los derechos de ellos. No estamos en este momento luchando por sueldo, estamos luchando por los derechos de ellos, porque si no hay personal ellos no acceden al beneficio, y ahora quedó más que claro. Es lo que te decía, que una persona que trabajó 37, 38 años en un mismo lugar tenga una demora de un año es irrisorio, porque es un trámite administrativo fácil. Pero está muy bueno eso que están haciendo, porque vos lo ves en los ómnibus, en los hospitales, en la puerta de la escuela, en todos lados vos ves que la gente se calienta con el funcionario, que es el que está dando la cara. Exacto. Pero nadie le dice, ¿sabe qué pasa? Que solo somos 2 que atendemos al público, porque si vos le explicás, la gente puede entender con quién se tiene que enojar, pero si no... Pasa que hay falta de información, muy poca gente, claro, sabe también que lo que vota cada 5 años... es lo que va a marcar también cómo van a funcionar los entes públicos, porque los directores son en su mayoría en todos los entes públicos políticos. Seguro. Y eso es un desconocimiento también. La gente no se da cuenta que el daño se lo está haciendo su propio partido político, que es el que votó. Claro. Yo creo que si la gente tuviera más conciencia de eso, esta gente que entra como directores tendría otro marco regulatorio, ¿no? Sí, sí. Es saber, sí, bueno, si me mando esta, la gente no me va a votar. Sí, claro. Hay un desconocimiento total. Es como que fuera algo totalmente alejado, y no, las políticas en los entes públicos las marca el gobierno de, sí, turno, y es lo que votamos todos. Y hace muchos años, el otro día estuvieron acá los trabajadores de Audantop, los de la División de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y hablaban también de esto, ¿no? 30 años dicen que, bueno, planteaban toda su problemática. En el BPS también son muchos años que se viene tratando de desguazar, ¿no? Y que se lo desguaza, sí, por supuesto, de alguna manera. Desde la época en que había sucursales en barrios hasta hoy ha pasado mucho agua bajo el puente. Cuando la gente iba a cobrar solo en los lugares que eran del BPS, ahora, bueno, se ahora cobra. Es lamentable, mínimo, ¿no? Pero, por ejemplo, cerraron una de las atenciones más grandes que había en Casavalle, donde iban los funcionarios a hacer trámites. Ahora, después de que hicimos la denuncia, retomaron, después que se hizo público, pero haciendo trámites mínimos, no como antes, que se da una asistencia total, sí, sí, justamente para esa gente que no es que no quiera venir al centro a hacerlo, es que ni siquiera sabe cómo tomarse un ómnibus. Sí, claro. Entonces siempre quedaron excluidos de la sociedad, y que que esas atenciones territoriales, como se les llama, se acerquen, hagan la cédula, vacunen a los niños, se haga un control, se les dé las prestaciones, es altamente necesario. Funcionar funciona, porque vos tenés los nombres, al Hábitat, Red Pagos, todos esos ponen en todos los barrios y le funciona. Entonces, y lo que ha sido el lucro, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos pasado el cobro a los Hábitat, a Red Pagos, cuando era algo que se podía hacer perfectamente en el Banco de Previsión Social y la gente tenía otra tranquilidad, y lo peor de todo, el sistema de préstamos. Ajá. Que ahora pasó todo el sistema de préstamos a hacerse en los locales de cobranza, donde antes el pasivo venía, se sentaba, yo le decía, bueno, tenés tanto para sacar, y me decía, y si saco en tantas cuotas, ¿cuánto queda? Tú imagínate esos pasivos en un Hábitat, que ya de por sí poca bola les van a brindar, porque no es el es trabajo que te están para vendiendo el que están. La entrada para el teatro de verano. Exacto. La orden del CASMU. Todo. Imagínate todo, el pasivo detrás de un vidrio enorme diciéndole, y si me lo haces en más cuota, o sea, es claro, una locura, y aparte la inseguridad todo que eso se genera. Pasó para ahí, no se puede sacar más el préstamo en el BPS. Salvo que la persona se queje, tenemos que mandarlo a las sucursales de cobranza. Si se queja, dice, yo no quiero ir a mi barrio, quiero venir acá. Tiene que armar una queja muy grande para que le hagan el préstamo en el lugar. Gente que viene con un bastoncito que apenas puede entrar a la sucursal y lo tenés que mandar al Red Pagos. El Red Pagos en ese momento le dice que tiene sistema caído, porque lo hacen, ¿no? Porque claro, tiene una cola enorme, no quiere estar 20, 30 tiempo. Minutos con un pasivo. Tengo el sistema caído, anda al BPS y así lo tienen. O sea, han dejado la población rehén de políticas que lo único que han querido hacer es lucrar y sacarle un peso a los trámites de la seguridad social. Está claro. Bueno, acá se está comunicando Alberto de La Paz, dice una consulta para la compañera, capaz pueda indicarnos y sacarnos una duda. Buenos días, era una consulta para la compañera. Bueno, resulta ser que nosotros, los que somos medio cuarentones, el EPS nos había enviado un mail la vez pasada para que nos iba a llamar para ver si queríamos salir del sistema mixto, artículo 8, algo así. Ahora el otro día salió una información ahí de que hay unos legisladores que quieren hacer un proyecto de ley basado en algo de eso, porque con la nueva reforma de la seguridad social perderíamos un derecho que tenemos los cuarentones, no sé, algo así. No se tiene muy claro. Se supone que ahora a partir de febrero va a haber un simulador pronto para que los que estamos en una etapa de trabajadores de 40, 40 y pico de años, podemos entrar para ver si realmente nos sirve el artículo 8. Está medio complicado y la información es media rara. No sé si la compañera está enterada de todo eso y si podría darnos alguna información o quitarnos la duda de así, más o menos a lo rápido, capaz que no es tan fácil para hablarlo en la radio. Dale, muchísimas gracias, vamos arriba. Salud, compañeros. Bueno, un metalúrgico era este. Danilo de Las Toscas dice, buen día, lo mismo exactamente están haciendo con el hospital de clínicas para que vayas a la salud privada, es una trampa. Dice Danilo, cuando hablabas de lo que le hacen al BPS. Walter dice, buenos días, mañanas de radio y la 36. Claro que en octubre fue un gran triunfo. No se logró el objetivo, sí, es cierto. Pero en esa instancia electoral fue la papeleta más votada por lejos. Gracias a TCS y Mondes, que trabajaron contracorriente de todo y todos. Gracias, esto continúa, y pone el bracito ese que hace fuerza. Bueno, explico más o menos rapidito. Primero que nada, ¿qué es el artículo 8? ¿No? Porque hay un desconocimiento también muy grande de que se habló. El artículo 8 era algo que te brindaban cuando vos te afiliabas voluntariamente a la FAP, marcabas el cuadradito donde decía artículo 8, que era un beneficio que te daban por afiliarte voluntariamente, de que cuando te fueras a jubilar, cobraras una jubilación y media por el BPS. Por ejemplo, si a mí me tocaban 30.000, iba a cobrar 45.000. Pero, ¿qué pasa con ese artículo 8? Te descuentan para la FAP desde el primer peso que cobras, ¿tá? Cuando el tope está en 70 y pico. Pero, en vez de cobrarte a partir de 70, te cobran, si ganas 20, desde el primer peso. Que eso era un beneficio para ellos. Bueno, seguro. Pero a cambio te daban el beneficio de que tú cobraras al momento de jubilarte una jubilación y media por el BPS, ¿no? Con esta reforma se elimina ese beneficio. O sea, todas estas personas que estuvieron 20, 30 años aportando desde el primer peso a la FAP para tener ese beneficio, lo pierden. Lo que se va a habilitar es la posibilidad de la desafiliación de ese artículo 8. ¿Qué es? Que no me descuentes desde el primer peso. Claro. Y eso va a hacer que tu jubilación por EBPS sea mejor, ¿tá? Más allá de que perdiste ese beneficio. Hay que tener cuidado con los simuladores, porque son una trampa. Porque, ¿qué pasa? A mí me va a tomar el sueldo que tengo hoy. No va a tomar en cuenta si yo no tuve aporte o si tengo que reconocer servicios en algún momento de mi vida. Y no tiene en cuenta de que me quedan con 40 años, 50, 20 años más de trabajo, que capaz que estoy desocupado, que capaz que gano menos. Entonces es muy ficticio. Yo lo que les recomiendo a todos es que aprovechen la posibilidad, porque no va a haber otra, de desafiliarse de ese artículo para que no le descuentes desde el primer peso y puedan mejorar su jubilación en BPS. Se pueden hoy mismo se pueden ir y desafiliar. No se desafilian del BP, de la FAP. Sí. ¿Tá? Del artículo. Sí, del artículo, pueden negarlo. Entonces, todo eso que ellos habían aportado se vuelca al BPS y le dejan de descontar desde el peso 1 claro. en adelante. Le van a descontar a la FAP únicamente cuando pasa el tope. Y el tema era, le descuenta la FAP, pero después la jubilación se la paga el BPS. El beneficio era así. O sea, tú te afiliabas a la FAP y por afiliarte con ese artículo para darle más dinero a la FAP, el beneficio lo tenías por el BPS. Eso nosotros lo denunciamos durante todo claro, el plebiscito. Claro. Para currar de un lado, más claro el BPS eso. Tenía que pagar una jubilación y media. E incluso, más allá de eso, lo sacan. O sea, perjudican a toda esta gente que estuvo aportando todos estos años. Y para no perder esos aportes que realizaron todos estos años, ese simulador va a parecer como que va a ser genial que tú continúes con el artículo 8, como ha pasado siempre. Lamentablemente, los simuladores son muy engañosos. Por eso que te digo, miran el momento, el sueldo que tenés en el momento. No miran si te faltan años de servicio, si el día de mañana vas a estar desocupado 5 años, etcétera. O sea que no vale la respuesta yo del simulador. Yo les recomiendo que aprovechen la única oportunidad, que aparte somos... Yo nunca me afilié a la FAP, nunca claro. marqué el artículo, pero quienes lo hicieron es la única posibilidad que van a tener. Creo que con la pérdida del plebiscito les quedó claro de poder salir un poco, aunque sea sí. un poco de ese sistema. ¿Y eso lo hacen en la FAP? No. ¿En el BPS? Van a tener un asesoramiento que ahora lo que marcaron, nosotros nos opusimos y seguimos en esa lucha opositora, de que se va a hacer solo por el usuario. O sea que la gente no va a tener atención personalizada de ninguna manera. Entonces, lo que recomendamos es eso, en cuanto bien. Aparezca la posibilidad, que se desafilien de ese artículo. Muy bien. Natalí, y del tema de cómo se va a seguir en esta defensa de la seguridad social, bueno, está planteado, hace pocos días lo volvió a decir Yamandú Orsi, la respuesta va a salir del diálogo social. ¿Cómo se preparan? ¿Qué se va a hacer con el diálogo social? ¿De qué manera se va a participar? En realidad todavía no tenemos conocimiento de qué forma se va a participar, no, eso no se ha transparentado. Igual, de todas formas, como te digo, para nosotros cada paso es una parte de lo que no se logre con el diálogo social, y bueno, veremos, sí. se hará otro plebiscito, se hará otro tipo de lucha. Nosotros no podemos bajar los brazos, no hablo de nosotros claro. solo a TCS, ¿no? La población, ese millón que votó, no puede bajar los brazos. Una vez que esto se conoce, hay que seguir adelante. Bueno, los cambios que no se realicen por ese diálogo social, y tendremos que seguir luchándolo y seguir pidiéndolos como trabajadores, como jubilados, etcétera. Claro. Se supone que cuando se constituya la mesa, ¿no? Se arme la mesa del diálogo social, va a haber muchos invitados allí que tienen que participar. ¿Ustedes han tenido alguna señal de si se va a invitar a TCS, si se va a invitar al Mondes, o a quién se va a invitar? Es que yo creo que ni siquiera tiene que ser una invitación, ¿no? Tiene que ser casi que una obligación que en esa mesa haya trabajadores de la seguridad social. Sin si no, duda. Va a ser una fantochada. Sí, no, claro. Sí. Tiene que estar si no hay trabajadores de la seguridad social en el diálogo social de la seguridad social, es casi como un invento, como algo, no pueden estar como otra pantalla más. Directamente tienen que estar los trabajadores de la seguridad social, por supuesto. No representados por ninguna otra organización. Y no, y en el plebiscito se quedó más que notorio, ¿no? Nosotros... Por ejemplo, en el PIT-CNT estábamos representados por alguien que nada tenía que ver con la seguridad social, y cuando tuvimos que armar la papeleta, nos dimos cuenta que necesitaron de los conocimientos de trabajadores de seguridad social casi en un 100%. Claro, claro. O sea, no es claro. lo mismo lo que se ve en artículos y lo que se puede estudiar de un libro sí. que lo que se ve en el día a día. Es que es más fácil argumentar que son los trabajadores de la seguridad social los que tienen que estar Exacto. ahí, que tienen que ser otros. Pero aparte, si Obvio, yo mañana tienen que estar los instalo una mesa de diálogo sobre los problemas de la salud, voy a llamar a alguien del UNRWA o de ATCS, claro, no, que voy llamarlo a llamar de la a la gente de la salud, a los reales expertos. Y esto, con esto no digo que nosotros somos dioses, pero bueno, ni siquiera que me llamen a mí o a Karina, a cualquier otro trabajador de la Seguridad Social. Yo creo que cuando tú tenés que tratar un tema, tenés que hablar con los trabajadores que están inmersos en ese tema. Exactamente. Y pasado todo este tiempo, pasado el plebiscito y todo, ¿sigue siendo válido el planteo de los tres puntos de la papeleta? ¿Siguen siendo esos los tres puntos, digamos? Por lo menos para nosotros sí. Fue algo también que se pautó en EPITCNTN, en el secretariado donde se trató este tema, en la reunión que tuvimos cuando nos visitó Castillo al secretariado, con su nuevo equipo. Bueno, lo que planteamos, que lo planteó incluso Abdala como presidente, es que nosotros vamos a seguir yendo por esos tres puntos, ¿verdad? Si bien, como te digo, ya vemos una negativa en lo que es la SAFAM, nosotros lo vamos a seguir reclamando. Claro. De alguna forma hay que subsanar a la población. No nos olvidemos que en el Parlamento, cuando nosotros iniciamos el tema de plebiscito, cuando el Banco de Previsión Social presentó los argumentos del por qué no, hablaba de un retroactivo que habría que pagarle $218 millones a los pasivos, pero lo que había atrás de eso es que reconocen, ¿tá?, que en los últimos 10 años quienes afiliaron a la FAP tenían una pérdida, un promedio de 10-12 mil pesos en su jubilación. Para una persona que cobra 30 mil pesos, 12 mil pesos es casi el 50% de Exacto. su jubilación. ¿Es? No, es increíble que hayan reconocido eso y que no hagamos nada con eso, ¿no? Yo creo que el Estado tiene la obligación de resarcir a esas personas cuando estoy reconociendo que le estoy generando una pérdida. Capaz que no puedo en los 10, 12 mil, pero ver la forma de que los próximos jubilados no tengan esa pérdida cuando reconozco la pérdida que tienen por este sistema. Exacto. Que no lo elige el afiliado, que es un sistema obligatorio y que desde el 23 de diciembre, desde diciembre del año 23, todos los trabajadores que ingresan están obligados, no tienen ningún tipo de opción. Entonces el Estado tiene que hacer algo, porque si no estaría también generando un perjuicio a la población sabiéndolo. Clarísimo. Recordamos por las dudas a los oyentes, los tres puntos tienen que ver con la edad de jubilación, con el monto de las jubilaciones mínimas, que no pueden estar por debajo de determinada cantidad, que es el salario mínimo, y que tiene que estar en la Constitución, además, como los otros puntos, y el tema de la SAFAP, que aparece como el más ríspido, aunque los otros dos tampoco le han puesto buena cara, ¿no? Pero son los más fáciles, y yo creo que después de haber 1 millón de votantes, si no realizás lo más fácil, se te va a complicar. Se te va a complicar, sí, durante el mandato y luego para generando o queriendo un próximo. Porque mismo el Frente Amplio lo reconoció. Si hubieran seguido los aumentos que ellos estaban pautando, al día de hoy tendríamos la jubilación igual o incluso por arriba del salario mínimo nacional. O sea que es algo que seguramente se va a corregir rápidamente. El tema de la edad de los 60 años, el acceso a la edad jubilatoria de los 60 años, es algo que también el Frente Amplio tiene que encarar, como quien dice, porque justamente el Frente Amplio es quien en el año 2008, con la reforma previsional que hizo, genera el subsidio transitorio donde reconoce, claro, que una persona de 58 años se queda sin trabajo, se muere de hambre y genera ese subsidio. O sea que con esa misma metodología y con ese mismo pensamiento no pueden dejar la edad jubilatoria a los 65. Exacto. Para ir cerrando, Natalí, el mensaje para los oyentes, en particular para los que siguieron muy atentamente la campaña, es que se mantienen los tres puntos sobre la mesa y que esa es, digamos, la base, el punto, sí, de partida. Que en realidad no cambió nada, ¿no? Nadie bajó los brazos. Hubo una, exacto, pérdida, porque sí, obviamente, el plebiscito no salió. Para nosotros, si bien esperamos que haya cambios, también sabemos que son cambios que van a ser pendientes de un hilo, porque por eso nosotros pedimos un plebiscito, para que quede en la Constitución, porque todos los cambios que haga este gobierno pueden tirarlo atrás un gobierno próximo. Y lamentablemente eso genera un trabajo doble de todos y una expectativa y un nerviosismo de ver si pierdo. Claro. O sea, lo que genera que se haga por ley es que tengamos que luchar toda la vida para mantener lo que tenemos y no por algo mejor, lamentablemente. Perfecto. Cuando queda la Constitución nadie nos lo puede sacar. Pero acá nadie baja los brazos, o sea, nosotros seguimos firmes con los tres puntos. Si no lo hace este gobierno, se lo exigiremos al otro, y si no, haremos nuevamente un plebiscito. pero por lo menos por lo que nos quede de, sí, de lucidez y de carrera quien estamos atrás de esto, vamos a ir por los tres puntos siempre. Está muy bien, está muy bien. Y lo de la AFAP, saber que en muchos países siguen buscándole la vuelta, ¿no? O sea, los han echado, pero ellos siguen buscando cómo meterse de nuevo. El otro día veíamos la propuesta programática para las elecciones en Perú, que son ahora nomás, una situación Perú complicadísima. En Chile también está. En Chile, ¿no? Y aparece el tema de que no sea privado, de que sea todo público, las mismas reivindicaciones. No sabíamos que en Chile, cuando todos nos extrañamos porque había jóvenes que habían salido a la calle y terminaban sin un ojo, el reclamo era justamente por las pensiones. Ellos le llamaban pensiones a todo, ¿no? Jubilación, pensión. Y justamente por el sistema FAP que había generado que cobraran de un día para el otro la mitad de lo que estaban cobrando. Bueno, tuvieron un retroceso luego, lograron un retroceso del porcentaje, pero es una lucha que no se termina nunca. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sistema en Chile fue mucho más grosero, arrancar un 100% del sistema privado. Lo han ido reduciendo de a poco, pero arrancaron con un 100%, entonces la gente pasó a veces a ni siquiera poder cobrar una jubilación. En Argentina, bueno, lamentablemente es algo que nosotros lo dijimos durante el plebiscito, ya se reunió Milei con el equipo de lo que es Seguridad Social de Argentina justamente para restablecer el sistema FAP en la Argentina, algo que lamentablemente habían podido sacar durante 15 años, que eso es lo que nosotros decíamos, ¿no? Lo que había que dejarlo en la Constitución. Claro. Porque justamente cada vez que vos realizás un derecho por ley, todos los derechos por ley, ¿no? Bueno, en Argentina se está tratando de rever también el tema del aborto, etcétera. Todo lo que uno hace por ley genera que cuando más apretado esté el gobierno, etcétera, empiece a recortar los derechos que se ganaron. Entonces la Constitución para nosotros que la tenemos, porque hay países que no tienen la seguridad social en la Constitución, como Argentina u otros países, que lo tenemos y que tenemos esa arma, lamentablemente no tendríamos que haberla dejado de lado, pero bueno, habrán otras oportunidades para realizarlo. Muy bien. Acá Gonzalo, que había mandado un audio a las 9:10, nos reclama que no lo pasamos, no lo habíamos visto, pero aquí va. Hola, buenos días. Acá Gonzalo. Un gusto volver a escuchar a la compañera. Yo quería hacerle una pregunta porque tengo entendido que en algunos lugares se ha legislado en tal sentido. ¿No será que las máquinas que están desde los cajeros automáticos, ahora las máquinas que te cobran los supermercados, bueno, hay varias, ¿no?, que están sustituyendo el trabajo, deberían aportar como los trabajadores que ocuparían? Porque obviamente ahí se va a provocar un gran desfasaje entre el dinero que se recauda y el dinero que va a haber que pagarle a los jubilados, porque las máquinas creo que no aportan ningún tipo de seguridad social. Hablemos también de los telepeajes. Los próximos que van camino a eso son los pisteros de las estaciones de servicio, que ya en todo el mundo no existen, ¿no? Y acá ya hay alguna estación que está probando funcionar así, por lo menos en algún horario. A mí me parece que por lo menos deberían aportar. No sé qué le parece a la compañera, y es una idea que tiro sobre promover o que, bueno, intentar legislar en tal sentido, ¿no? Capaz que fue un poco largo, muchas gracias, y bueno, vamos arriba. La imprescindible. Muy interesante el planteo. Él dice que es el debate que se viene. Igual en el campo, dice, claro, hay un montón de cosas que... Sí, es un debate que queremos hacer los trabajadores, pero que los gobiernos han estado negados a ese debate. Fue algo que planteamos también cuando estábamos con esta lucha de plebiscito, que te hablaban de la reducción de los cotizantes trabajadores que hacía que la carga de los jubilados fuera más alta, sí. Y hablaban de demografía. Y acá el problema no es la demografía, porque se han perdido miles de puestos de trabajo. Él hablaba de los telepeajes, los porteros, las cajeras, el que te vendía el diario. Todo, o sea, todo. Han habido miles. Y también el último análisis que hicieron hablan de que se van a perder 10.000 actividades más en los próximos 10 años. Entonces estamos hablando de que va a haber mucha desocupación. Entonces siempre dijimos, ¿qué nos hablan de demografía? Aunque acá nacieran 3 millones de niños mañana, no van a tener dónde trabajar. Está muy bien. Y es un reclamo que hicimos, no lo podemos hacer en la papeleta porque son leyes tributarias y eso es privativo del poder legislativo, nosotros no lo podemos legislar a través de un plebiscito, pero era algo que también que se hablaba en todo momento, no nos mientan más. Acá no es que no nazcan niños. El tema acá es el avance de la tecnología que genera la eliminación de puestos de trabajo. Por eso tenemos cada vez menos cotizantes. Y esta reforma, que supuestamente hicieron en 2023 para mejorar la seguridad social, no contempló algo tan importante que era justamente lo que dice el compañero. Sí. Un impuesto, un aporte a la seguridad social por esas máquinas que nos están reemplazando. Para que se den cuenta, nosotros las discusiones que teníamos con este directorio, que le decíamos falta ingresar personal, ellos nos decían no vamos a invertir en personal, vamos a invertir en tecnología. Y nosotros no tenemos ni siquiera impresoras. Para que se den una idea, no hay impresoras en el país, es más. Plantealo en el front y que se lo pasen al back y si te dan una impresora. Pero no hay impresoras. Nosotros incluso mandaron una comunicación a todo el interior, quien tuviera más de una impresora cada 15 funcionarios la donara para poder repartirla. Anda, o sea, es un desastre. Entonces te dicen, no voy a traer funcionarios, voy a invertir en tecnología, y lo que invierten es en programas y sistemas que la gente no sabe manejar. Ha complicado muchísimo más, porque alguien que iba a hacer un trámite desde la web, normalmente termina yendo al BPC porque no tiene ni idea de cómo hacerlo. Y claro. Sí tiene que coexistir, sí, obviamente, tiene que existir. Porque de repente un trabajador que justo trabaja en el horario que el BPS está abierto, que puede ingresar su subsidio por desempleo del usuario, sí, perfecto. Pero no todo puede ser a través de una máquina. Los seres humanos necesitamos otro ser humano que nos explique, que nos ayude, pero más claro, en la seguridad social. Y además, las fuentes de trabajo las precisamos. Si la gente no trabaja, ¿de qué vive? Por supuesto. Si no cobra un sueldo, como es un empleo público, exacto, que genera trabajo estable y por ende también un movimiento de la economía, pues no es lo mismo tener 500.000 desocupados como tenemos ahora que tener 500.000 funcionarios públicos, claro, más, que sabes que tienen un sueldo estable y que eso reanima la economía, porque nosotros, yo no giro mi dinero a una cuenta en las Islas Caimán. Lo destino acá, en Uruguay, exacto, en los comercios, en el turismo, en lo que sea, pero dentro de nuestro país. Muy diferente a lo que pasa con el sistema FAP, sí, ¿no? Sí, que el dinero sí va para el exterior, pero igual que las multinacionales. Entonces es algo que, lamentablemente, se ha generado esa conciencia del odio hacia lo que es público, cuando en realidad tendría que haber un incentivo a que toda la población tuviera la posibilidad del ingreso al empleo público. Primero porque le va a venir bien al Estado, que tener más funcionarios para brindar justamente los servicios básicos públicos. Claro. Y segundo porque es trabajo estable y reactiva altamente la economía. El otro día escuchaba un empresario argentino de estos de las tecnologías de la información que decían, por ejemplo, nosotros no hemos tomado todavía el tema inteligencia artificial en su dimensión más jodida, pero hay radios, por ejemplo, en Argentina, donde los locutores ya son inteligencia artificial, no son personas. Y él contaba de ejemplos de servicios de salud, una mutualista, digamos, traducida a los términos de nuestro país, donde vos llamás y te atiende la inteligencia artificial. Vos escuchás una voz humana que te parece que es una persona que está del otro lado del teléfono, y sin embargo es inteligencia artificial, y ellos calculan que, por ejemplo, una persona que te atienda de carne y hueso, ponele que demora, no sé, 10 minutos en ir viendo qué es lo que tenés, a dónde te tiene que derivar, qué características tienen tus inquietudes, y ellos calculan que con la inteligencia artificial ese proceso es mucho más rápido, ¿no? Donde la inteligencia te capta, esto es lo que dice el tipo, ¿no? El empresario. En 5 minutos, más rápido, cuáles son tus necesidades, qué tiene que hacer, como que eso así fuera, y entonces por lo tanto puede atender más gente que un ser humano, ¿no? Y así están calculando y con esas lógicas se están manejando. Además, eso de la radio, por ejemplo. Da terror, ¿no? Sí, da terror. Una mala praxis que puede dar la inteligencia artificial. Yo digo, me duele un costado, me manda al traumatólogo y tengo una peritonitis. Claro, vos tenés otras preguntas para hacer, claro. Vamos a terminar con estas películas que los robots nos terminan matando a todos. Exacto. Eso no va a funcionar. No va a funcionar. Trabajo a todos, no van a matar. No va a funcionar, es una locura, no va a funcionar. Pero mientras tanto, te está desarmando. Sí, claro. Una familia donde no tenés trabajo, ¿en torno a qué se está armando hoy. Y después piden a la gente que vive en la calle hábitos, no sé cuál. ¿De dónde va a sacar? Si no tiene nada, no hay nada que lo meta en la sociedad en función de lo que hace, de lo que rinde, de lo que sabe. Cuando teníamos cosas mucho más importantes para preocuparnos, ¿no? Por ejemplo, la salud mental, antes de preocuparnos por la tecnología. Pero lamentablemente es eso, la deshumanización que genera este sistema, ¿verdad? Donde lo que me interesa es gastar menos y generar más, porque claro, claro, mutualista, si yo tengo un robotito que me atiende, me ahorro el sueldo de quien me atiende y además no te hace sindicato, no se queja, no te pide vacaciones, no queda embarazada, no queda embarazada, claro, imagínate, no se le enferma al nene. Pero además de todo, estamos hablando de la salud, ¿no? Que si tenemos mala, yo lo primero que me dio un miedo bárbaro, si tenemos mala praxis en personas pensantes con una responsabilidad, ¿qué podemos esperar de un macaquito, ¿no? Que funciona con electrodos, de que vos le digas que sentís algo y te diga vení dentro de 10 días o te paso para este lado y fallezcas en el medio porque en realidad tenías algo más grave. Y es porque es por teléfono. Es lamentable, además, no es una cosa. Bueno, eso en el BPS está pasando que las juntas médicas la están haciendo por videollamada. Que la gente se está quejando muchísimo. Porque me decía, ¿qué hago? Tengo hemorroides, ¿cómo le muestro? Exactamente. Claro, uno trata de llevarlo de chiste, pero es lamentable. Que una junta médica. En ese caso tienen que hablar los médicos, ¿no? Tendrían que estar hablando fuerte los médicos. Y los médicos también se están quejando, pero es como, yo qué sé, es como todo, ¿no? Pero no puede ser que una persona esté tan deshumanizado todo que una persona que está enferma y que estamos hablando de que si va a permanecer certificado se lo van a cortar esa certificación, el análisis que se realice sea a través de un teléfono. Está claro. Una última, Natalie, por lo menos que estamos llegando a las 10. Estamos en año de, sacándote lo particular de la seguridad social, de congreso del PIT-CNT, se supone, ¿no? En mayo. ¿Ustedes vienen analizando esto o en lo personal qué perspectivas ves cuando vemos algunos de los principales dirigentes que ya se anuncia van a ocupar cargos de gobierno, digo de a nivel central del PIT-CNT? Ya por ahí trascienden de algunas corrientes que plantean que de repente el PIT-CNT tendría que pasar a ser dirigido por coordinadores, no el cargo de la presidencia, en fin, y que empiezan las conversaciones entre corrientes para ver de vuelta si hay lista única o si se refleja que ha habido cambios en estos últimos años en los ordenamientos de las corrientes, donde ATCS también ha jugado, nos parece, un papel. ¿Qué visión están teniendo ustedes en lo previo? Mirá, nosotros siempre reclamamos el tema de los coordinadores porque en realidad por estatuto no existe la figura de presidente, etcétera. Eso fue algo que se arregló en uno de los congresos. Nosotros, como corriente, te estoy hablando de coordinación de sindicatos, ¿no? Claro. A la corriente a la cual pertenecemos, que es una de las tres corrientes que hoy existen en el PIT-CNT. Por eso también a veces la gente desconoce que cuando se realiza el congreso se lleva una votación donde se elige, bueno, la corriente más votada es quien conduce, y luego, bueno, siguen en el secretariado y en una especie de co-conducción las otras dos corrientes menos votadas. En este momento hay tres. Una que está formada, o estuvo formada, estamos hablando del último congreso, ¿no? Cuando se establece Partido Comunista, Partido Socialista y lo que se llama articulación. La otra corriente que es en lucha, que en un momento integró Valeria Ripoll con José López y Richard Reed también en un momento. Y bueno, la tercera, que siempre somos la minoritaria, que es la coordinación, lo que llamaban los ocho, que hoy somos más de ocho sindicatos, que siempre fuimos como los llamados radicales. Nosotros, bueno, ahora en estos días vamos a tener una reunión, justamente pensando en el Congreso. El tema de algo único, documento, única lista, lo vemos casi que imposible, porque nunca tuvimos como una unión, una aceptación ante los planteos que nosotros hacíamos. Uno de ellos era eso. Pero aparte, lo que más nos preocupa, más allá de que hablen de coordinadores, que eso sería el cambio menor, porque en vez de haber presidentes serían coordinadores, es lo mismo para el PIT-CNT, nos preocupa que estas mismas personas, que incluso están abandonadas donde el PIT-CNT, hablen de reducir la mesa representativa. Y eso es altamente peligroso, porque entonces quedarían los sindicatos más grandes y los más chicos. Otras veces ya se ha intentado. Se ha intentado, ¿no? Por eso es una lucha que se lleva congreso a congreso. Por suerte, las mayorías no lo quieren, porque lo ven también así, ¿no? Todos los sindicatos, por chicos que sean, más con lo que está pasando, ¿no? Que nos están destruyendo la industria, la tecnología, por ejemplo, para poner un ejemplo, Sindicato de Artes Gráficas, que ha sido desabastecido por el tema de la... Entonces, que también lo vamos a eliminar del poder de decisiones. O sea, hay trabajadores que tienen más poder de decisión según los cotizantes y los afiliados o el aporte que hagan. Eso es una locura. Nosotros no lo vamos a permitir y creemos que las mayorías tampoco. Obviamente, quienes están diciendo esto, si sigue la mesa amplia como está, siempre están en minoría. Entonces, reducirlas les daría una posibilidad de tener más votos y más decisiones, y por eso viene todo esto de que reducirlas. Nosotros no lo vamos a apoyar jamás. Es más, para nosotros ni siquiera tendría que haber un límite. Claro. Todo sindicato formalizado que pertenezca al PIT-CNT debe tener una representación de un voto en la mesa representativa. Tenga 15, 100 o 10.000 afiliados. Uh-huh. Porque incluso, y eso lo vamos ahora a recalcar, cuando nosotros hicimos lo del plebiscito y el aporte, ahí no importaba cuántos afiliados tenías. El aporte fue de $2,000 para todos por igual. Ahí ¿Ah? No hubo ponderación. Ahí no hubo de yo tengo 100.000, yo tengo 10.000. Entonces, si no te sirve para una, tampoco te va a servir para la otra. Eso no lo vamos a permitir. Obviamente, nosotros la lucha que siempre podemos dar es mínima porque somos muy pocos, los radicales, como ellos nos llaman. Pero bueno. Por lo menos dijiste, siempre... perdona, voy a terminar. Articulación y la corriente Gerardo Cuesta está, es como una misma corriente, están en cuando, un acuerdo. Cuando hicieron un acuerdo al inicio, ¿no? En el claro. último congreso, junto con el Partido Socialista también. Claro. No sé cómo seguirá ahora, porque no me meto en la. Yo te hablo de cómo estaba al último congreso. Bien. No sabemos cuál va a ser el panorama de este próximo congreso. Creemos que va a cambiar porque el plebiscito dividió aguas y creo que muchos se dieron cuenta que con otros no pueden trabajar, que no tenemos los mismos ideales y que no vamos al mismo fin, pero bueno, esos son... Nosotros lo que sabemos es que la coordinación, nosotros seguimos firmes, hemos sumado sindicatos incluso y vamos a estar siempre ahí. Los demás definirán, pero lo que sí dudo que se realice y esperamos que tampoco de esto que se están yendo y tiran estas bombas de que bajar la representación, que nos parece, la verdad, muy dictador el tema de querer bajar la representación en PIT-CNT, y segundo, muy también articulador, ¿no? Y no lo vamos a permitir. Bien. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias y a bueno, ustedes. Bueno, estamos como inaugurando el año también contigo, ¿no? En los temas de la seguridad social. Exacto. Muchas gracias, Natalie. A todo el sindicato allá, como siempre. Gracias a ustedes.